Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Get comfortable. Get ready. Your hand and you will be assisted. Bon voyage. Colación cuando pasan estas cosas, porque me parece que el tipo es muy claro en que esta expresión de violencia en realidad es una expresión de poder, no de violencia, que se desata comúnmente en las sociedades, no es de ahora, no es cíclica. Y él más o menos creo que lo ordena de cómo se dan este tipo de ciclos. No es raro que esté pasando esto en Chile, en Latinoamérica, y va a seguir pasando en otros países, posiblemente acá en Argentina pronto, casi finalizando el año, en los últimos meses del año, y que esto no se dé, por ejemplo, al principio de año, ¿no? Y que esto sea pautado por el poder para que se dé justamente en esta parte del año. Es algo muy pensado y da miedo de que sea así. Es un juego muy macabro, pero bueno, no, yo no lo sé explicar muy bien, lo encuentro mejor en las palabras de Jacatal. Cada sociedad tiene su tiempo propio y su historia. Cada una se sitúa en una teoría de la historia y se organiza alrededor de un dominio del calendario. Toda cultura se construye alrededor de un sentido del tiempo. Todo trabajo del hombre es pensado como un tiempo cristalizado, como una aceleración del que sigue la naturaleza. En la mayoría de las lenguas, el tiempo de los hombres se designa con un mismo vocablo, el de las estrellas, de los calendarios, de los relojes, el de los paisajes terrestres, de las civilizaciones y de las sociedades, de las músicas y de las danzas. Muy a menudo, inclusive, las lenguas indican una equivalencia cultural entre el tiempo y el espacio, y una misma palabra designa el tiempo que hace y el tiempo de hacer, el tiempo del sol y el de las cosechas. Tener poder es controlar el tiempo de los otros y el suyo propio. El tiempo del presente y del futuro, el tiempo pasado y el de los mitos. El tiempo del hombre es su vida misma. Él fija su horizonte y rige su destino. Él traza el cuadro de sus empresas y de sus ambiciones. Dinastía, fiesta, recolección, poderío. Se representan en la decoración que él monta y el ritmo que él mide. Siempre ambiguo es a la vez fuente de muerte y de vida. El hombre teme en todas partes que el sol no se levante, que el mundo llegue a congelarse. Al mismo tiempo espera que tal ruina devenga y regenere al universo y desea el regreso al punto de partida de un ciclo, a la imagen del eterno movimiento de los astros y de la vida, de la luz y de las sombras. Campos cerrados de las grandes amenazas, de las mayores ambiciones, de las esperanzas aterradas, de las consignas dadas al hombre por el hombre. El tiempo con su medida constituye una dimensión ilimitada de los códigos y de los ritos. Fantástica ambición del hombre, fabuloso misterio de la naturaleza. El tiempo es siempre doble, transcurre y vuelve a comenzar. Y siempre ambiguo, tiempos múltiples de las múltiples historias de las cosas y de los hombres, pero también tiempo único en todas las sociedades. En todas partes, el instrumento capaz de lograr este arraigo de los ritos marca el surgimiento de las más audaces máquinas y de las más extraordinarias teorías de una época. Y en todas partes es útil para el control social. En cada gran encrucijada de la historia del poder, cambia la medida del tiempo, signo anunciador. el cuadrante solar, la clepsidra, el reloj astronómico, el de bolsillo, el cronómetro marino y el marcador de fábrica revelan algunas de esas grandes fracturas. Así ahora nuestro futuro, sus riquezas y sus ruinas, sus esperanzas y sus pesadillas son inseparables del uso que hagamos del tiempo. Dicho de otro modo, del uso que hagamos de nosotros mismos. Ahora, en la mayor crisis en que estamos, surge la elección entre dos formas de emplear el tiempo. En una, el hombre es utilizado por el tiempo, se vuelve máquina codificada, programada entre otras máquinas. La angustia se apodera de él si escapa un breve instante de los calendarios electrónicos que se le preparan. En el otro, el hombre inventa el tiempo, transforma a cada máquina en instrumento que crea un tiempo personal, en el que puede dar ritmo a su propia vida. Creo que no somos conscientes de que estamos justamente atravesando un cambio de los que habla Jacques Attali. La inteligencia artificial, las nuevas formas de conocimiento tecnológico son una marca muy particular. Como no las estamos usando, las usamos, pero no nos damos cuenta de que nos estamos acomodando a una nueva forma de entender el tiempo, una nueva forma de entender las cosas. Estas fisuras que hay, principalmente económicas, que producen también estos grandes cambios tecnológicos, económicos, todo está en un mismo sentido. Yo creo que estamos viviendo una fisura a nivel mundial que trajo el capitalismo de una forma desgarradora, como trajo la peste en su momento, la Edad Media, ¿no? Estas son pequeñas muestras que se dan en nuestros pequeños países de este gran cambio acerca del tiempo, del espacio económico, que el poder lo está utilizando, obviamente, para sí mismo, ¿no? Franco, hermano, ¿qué tal? Justamente iba a comunicarme contigo para contarte cómo están las cosas, así que aprovecho de relatarlas desde acá. Se comunicó el domingo pasado que iba a subir el metro como 30 pesos, lo que deja el pasaje casi como en 850 pesos. Y eso se tradujo en que empezó a organizarse un llamado de evasión, dado que las respuestas que brindó, por ejemplo, el ministro de Economía era que él le recomendaba a los trabajadores que se levantaran más temprano para que así aprovecharan el beneficio de la rebaja, que es una rebaja como ridícula, digamos. Y levantarse más temprano significa como levantarse a las 5:30, una cosa así. Y eso hizo que fundamentalmente grupos de estudiantes empezaran a evadir, estudiantes secundarios. Y eso generó una respuesta del metro completamente criminalizadora. O sea, empezaron a entrar carabineros, empezaron a limitar acceso, todo ese tipo de cosas. Eso fue el día lunes. El día martes se volvieron, hubo de nuevo dos momentos de evasión como espontánea y la respuesta fue la misma. Y esto agravado porque ahí el metro dejó de detenerse. Entonces los avisos que dan era que el tren, dado que había evasores, no iba a detenerse en esa estación y que no se iban a reembolsar los boletos a quienes hubieran pagado. Y en ese momento, en una de estas estaciones, una chica se sentó en el andén y después toda la gente que estaba ahí empezó a sentarse para obligar al tren a detenerse. Y después de eso, lo que hubo fue una organización masiva de evasiones en distintas estaciones. Entonces entraron estos grupos de estudiantes y entraron adultos también. Y estos adultos también solidarizaron, entonces, y la respuesta del metro fue siempre peor. Así, pedir más carabineros, pedir más repre. Llegó Fuerzas Especiales en un momento, todo el jueves, Fuerzas Especiales llegó a una estación. Y ahí ya también había adultos comprometidos y rompieron la reja del acceso al metro Plaza de Armas, por ejemplo. Y ahí ya empezó a haber como un clima de descontento mayor y se reorganizaron más instancias de evasión. Y esto culminó el viernes con que Metro cerró las puertas a las 5 de la tarde. Eso generó unos tacos gigantes y que la gente que tiene que tomar metro tuviera que desplazarse caminando hacia allá. Y eso a su vez provocó una respuesta de la gente a organizarse y a cacerolear. Es como una escalada en el fondo que ha sido planificada como para que se generara este estado de emergencia que terminaron declarando, que si lo analizas desde donde yo te lo estoy contando, está completamente provocado. Entonces, nosotros estábamos en el AIMACO el viernes, el AIMACO empezó como a las 8, finalmente hubo algunas instancias como estatales que simplemente suspendieron funciones, y eso significó que hubo, claro, entre un traslado de gente caminando mucho rato a jóvenes que estaban también manifestándose pacíficamente. Y a medida que avanzó la noche, el centro de Santiago era el que tenía más actividad, fundamentalmente caceroleo, había una mini fogata y Carabineros empezó a hacer lo que hacen siempre, porque tú ya viste acá, como a sobreactuar. Y ahí fue cuando empezaron a llegar los avisos vía radio Bio Bio de que había acuartelamiento. Acuartelamiento primero del ejército, acuartelamiento después de la FACH y después acuartelamiento de investigaciones. Y eso fue casi cercana a la medianoche. Voy a ir por partes para ordenarlo porque estoy contándote como las cosas de fuera y después de complementar como lo que me pasó a mí. Sonidos tomados en Chile, un podcast en marcha. Una realización del GFR Broadcasting System. Hoy tenemos imágenes, las sumamos a esta hora también a nuestra corresponsal Paola Dragni, siguiendo minuto a minuto todo cuanto acontece allí. La tenemos a esta hora. Paola, cuéntanos cómo ha sido este viernes de protestas, que hemos visto la represión en Santiago de Chile por parte de los carabineros después de que se haya dado el aumento del pasaje en el servicio del metro más de un dólar. Hay una creciente ola de rechazo a este aumento de las tarifas del transporte subterráneo. Allí lo vimos en Santiago. Paola, adelante. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur desde Avenida Portugal con Avenida Alameda, donde hemos estado reporteando cuáles son la calidad de la represión que está haciendo Carabineros. Y en eso te quiero contar que cuando terminamos el despacho anterior nos estábamos acercando para seguir reporteando. Carabineros nos vio y nos disparó directamente en la cara a mí y en la pierna al camarógrafo estas bombas lacrimógenas. Sabemos que ya hay varios heridos, justamente porque están disparando hacia el cuerpo de forma directa. Heridos por balines, heridos por este tipo de elementos que son los que arrojan los gases lacrimógenos y también un herido a bala que estaría en la comuna de San Miguel. A mis espaldas, las barricadas que está haciendo la gente luego de que se conociera de que el Ministerio del Interior, el gobierno, luego de varios días de protestas, lejos de escuchar las demandas de la gente, ha invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado, echándole gasolina a una protesta que ya lleva varios días, Giovanni. Comienza como un llamado de los estudiantes a evadir el pasaje del metro. Ya era el pasaje más caro de toda la región y ahora con el ANSA asciende a más de un dólar por cada viaje. Conversábamos con economistas de la Fundación Sol que nos explicaban que esto representa el 21% del sueldo mínimo de los chilenos y cerca del 14% del 70% del sueldo de lo que ganan aquí los trabajadores. Hace varios días el ministro de Economía responde a estas protestas diciendo que bueno, que los trabajadores entonces se levanten más temprano para que sean beneficiados con el horario que no es de punta antes de que el horario comience a tener este dólar, más de dólar por cada viaje. Hay que decir varias cosas. La criminalización de la evasión ha demostrado que cuando el individuo quiere evadir como una forma de protesta, pues se le criminaliza. Sin embargo, en Chile hemos tenido evasiones de guante blanco que han superado miles de millones de dólares, como el caso Penta o el caso Johnson, cuyos gerentes han sido condenados solamente a clase de ética. Detrás de esta protesta viene toda esta discusión respecto de la criminalización del movimiento social. Giovanni, hoy día la Comisión de Derechos Humanos de Chile dijo que evadir el pasaje del metro era una legítima protesta, por lo que se considera un abuso institucionalizado. Hay que decir, para cerrar, Giovanni, que el metro de Santiago, el metro es la única empresa prácticamente que va quedando estatal, pero que sin embargo parte de esa tarifa, de ese pasaje, se va a financiar el transporte de los buses interurbanos que están en la capital y que son de transnacionales privadas que tienen el negocio aquí de los buses y las micros, como se le dice coloquialmente aquí en el país. Por eso la molestia, porque dicen ya basta de estar financiando a las empresas privadas. Esa alza del pasaje viene directamente del bolsillo de los chilenos y generalmente de la gente que más le cuesta, que se levanta temprano para ir a sus trabajos y que diariamente tiene que gastar más de $2 solamente para poder movilizarse. La represión, Giovanni, realmente es impresionante. Las imágenes pudimos ver cómo fuerzas especiales antimotines ingresaban a los vagones donde estaba la gente intentando hacer su viaje luego de evadir, y ahí se arrojaban estas bombas lacrimógenas, produciéndose una gran cantidad de personas, niños, ancianos, afectados dentro de los vagones sin ninguna posibilidad de recibir atención ni tampoco de escapar. Hemos confirmado la información, son hasta ahora 6 estudiantes heridos, como te explicaba, por balines y por este tipo de bombas que el equipo de Telesur también directamente experimentó. Nos apuntaron al cuerpo y nos dispararon. En ese momento pudimos contar más de 8 o 9 bombas lacrimógenas que fueron arrojadas a los manifestantes que se encontraban a nuestro alrededor. Giovanni. Gracias, Paola. En este momento también estamos conociendo que se ha dado de manera oficial el anuncio de la suspensión del servicio del subterráneo. El metro santiagueño, fundamentalmente a esta hora, se está dando a conocer esta información. Está en desarrollo esta realidad. Hace ya 40 años no sucedía esto, Paola, allí, que estén gastando los ciudadanos diariamente más de $2 solamente en transportación terrestre para ir y regresar de sus centros de trabajo. Es realmente complicado, difícil. Cuídense mucho, compañera, por esta realidad. Mientras, seguimos con interrogantes, porque queremos seguir viendo esta realidad que estamos sintiendo junto a ti desde allí, desde Santiago de Chile. En lo fundamental, queremos revisar lo que está sucediendo y lo que la gente ha dicho. ¿Qué has podido escuchar, Paola, de esas primeras reacciones? También hay reacciones internacionales que veremos después, pero las primeras reacciones populares somos las que queremos escuchar en este instante. Mira, de hecho podemos ver en la cámara de Ítalo cómo algunos automóviles están tratando de ingresar a la avenida Alameda, que está completamente cortada. Si tú avanzas un poco por esta avenida, que recordamos en las palabras del presidente Salvador Allende, se abrirán las grandes alamedas, pues se están abriendo justamente para los peatones. Pero estos automovilistas, lejos de alegar en contra de las protestas, tocan las bocinas. Es algo que nunca habíamos visto. Chile está acostumbrado a hacer marchas cada vez que hay alguna demanda social. Pero esta manifestación absolutamente espontánea que se fue dando desde ya hace 3 días en las distintas estaciones de metro, donde al principio tímidamente los adultos acostumbrados, habría que decir después de la doctrina del shock, a cumplir cualquier orden que dé el Estado de Chile, comenzaron a pasar en estos torniquetes que los estudiantes abrían y decían pase, evada, esta es una forma de luchar. Hemos visto un apoyo, la verdad es que transversal. Estuvimos en la conferencia de prensa del sindicato de trabajadores del metro, donde transversalmente todos los sindicatos se agruparon para dar una señal clara: los estudiantes no son nuestros enemigos. El Estado de Chile tiene que de una vez por todas estatizar el transporte público. Así es que las reacciones, muy por el contrario, Giovanni, y te puedo afirmar que es así, han sido de mayoritario apoyo a esta manifestación. No solo de los pasajeros, sino también de quienes andan en auto y quienes podrían permanecer ajenos a toda esta realidad. Se han sumado, están acá, tocan las bocinas, han ayudado a trasladar a las personas. Hoy día Santiago estaba paralizado. Estos cortes en el metro a eso de las 4:30 de la tarde ya fueron completamente definitivos. La línea 1 y la línea 2 dejaron de funcionar porque carabineros de fuerzas especiales no sabía en qué estación se iba a provocar otro foco de reacción, así es que finalmente decidieron que el servicio se postergaba. Lo que te escucho se ha extendido hasta este momento y probablemente se han sumado las nuevas líneas. En ese escenario, la gente que estaba en automóviles, en carros, en la calle, dijo hay que ser solidarios. Taxistas llevando a varios pasajeros por un mismo monto y gente privada en sus automóviles también tratando de que la gente pudiera desplazarse. Lejos de criticar esta manifestación que está teniendo a Santiago en un caos interesante porque las avenidas Alamedas comienzan a abrirse. El presidente Sebastián Piñera se mantenía en el Palacio de la Moneda hasta hace pocos momentos. ¿Por dónde iba a salir del Palacio de la Moneda? Era también la interrogante que nos hacíamos los periodistas, porque afuera de la Moneda hay una estación de metro, el Metro Moneda, que también estaba tomado, también estaba cerrado y por supuesto en las calles muchísima protesta y muchísima represión. La Ley de Seguridad Interior del Estado que anuncia el ministro del Interior, Andrés Chadwick, un ministro bastante cuestionado, Giovanni, hay que recordar que él está acusado por el Congreso de este país por su responsabilidad política en el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca. Así es que esta es el ministro, finalmente lo que anuncia es la aplicación de esta ley, que lo que hace es justamente bajar las garantías estatales. No hay toque de queda ni nada por el estilo, habría que decir por ahora, pero sí la ley de seguridad del Estado, perdón, habilita para que, por ejemplo, se destinen recursos especiales. Se llamó a un acuartelamiento de bomberos. Todos los cuerpos de bomberos están en estos momentos acuartelados. Así es que son una serie de medidas que vamos a ir conociendo en el transcurso de la noche. ¿Puedo podemos ver acá como lejos de que la manifestación ya baje, todo lo contrario, la gente sale de sus casas y está con ollas haciendo manifestaciones, gente, ciudadanos comunes y corrientes que se han plegado a esta manifestación estudiantil. Giovanni. Fundamentalmente hemos visto, Paola, durante los últimos momentos que el sindicato se ha pronunciado diciendo que al gobierno se le ha ido de las manos esta crisis. Quizás esto esté relacionado con que suceda algo más allá de Santiago o solamente estas protestas se focalizan en Santiago. Y también hemos visto que las autoridades del metro han reconocido que este servicio pudiera estar cortado durante todo el fin de semana. ¿Qué implicaciones pudieran tener estas realidades a partir de ahora y en más, Paola, desde donde te encuentras? Bueno, Giovanni, hay que decir que este domingo está organizado, planificado en Santiago, el concierto por las 40 horas laborales. Aquí hay un contexto político interesante. Esta manifestación irrumpe en Chile cuando hay dos discusiones. Por un lado, esta de las 40 horas laborales, que tiene que ver directamente con los trabajadores, que además trabajan muchísimas horas en comparación a los países de la OCDE y también de la región. Pero también la reforma tributaria, donde la evasión legal, por decirlo de alguna manera, es la que está peleando el empresariado para que se le haga una suerte de devolución de aquellos impuestos, para explicarlo simplemente. Sin embargo, quienes evaden el pasaje del metro están siendo perseguidos. ¿Qué dijo también la autoridad, la ministra del Transporte en su momento? Que quienes eran sorprendidos evadiendo el pasaje iban a ser fuertemente sancionados de distintas formas. Por ejemplo, a los escolares se les iba a prohibir ocupar este carnet escolar para optar a una tarifa más baja. Y así, esas medidas, esas amenazas no sirvieron de nada, se aumentó a la ley interior de seguridad del Estado y lo cierto es que distintos grupos sociales se están plegando, anunciando para este lunes un paro nacional. Probablemente el domingo, en esta gran manifestación por las 40 horas, vamos a ver pronunciamientos más exactos para este paro del lunes. Pero además, hay que decir que se espera para inicios de noviembre, ya en una semana y media más, el comienzo de las organizaciones y de lo que se ha organizado, perdón, para la APEC, donde habría confirmado ya su presencia Donald Trump, Bolsonaro, entre otras polémicas autoridades que vendrían a Chile. Así es que todo indica que esta movilización es el comienzo de largas jornadas de aquí hasta el 16 de noviembre, cuando culmine esta cumbre de presidentes APEC aquí en Santiago de Chile. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos en este momento con la información en vivo, en directo de último minuto. Te seguimos también en tu red social, Paola Dra Telesur. Todos los que quieran estar al tanto de lo que acontece fundamentalmente ahí en Santiago de Chile, vamos a seguir muy de cerca tu información desde la red social Twitter. Nos vamos entonces. Bueno, antes que todo, buenos días a todas y todos. Los que pudieron venir, estamos acá junto a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Metro, quien convocó esta conferencia de prensa, además junto a los sindicatos que componen la Federación de Sindicatos del Metro, el Sindicato de Cajeras de SM, está el Sindicato de Profesionales de Metro, está el sindicato... ¿Cuál es tu sindicato? Ningún otro sindicato. Sí, está la, bueno, la presidenta de la Federación, Paula Rivas, quien habla... Presidente del Sindicato de Trabajadores, y Mónica Chávez, presidente del Sindicato de Cajeras SM del Metro, que recientemente estuvo en huelga. El objetivo de esta conferencia de prensa es poder señalar con mucha claridad, primero, que los trabajadores y las trabajadoras del metro no somos enemigos de los estudiantes y entendemos también que los estudiantes no son enemigos de las trabajadoras y los trabajadores del metro. Creemos que la demanda por el alza de pasajes es una demanda legítima y, por cierto, no podemos compartir ninguna acción que ponga en peligro la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores y también de los usuarios que día a día alcanzan más de 2,8 millones de personas en el metro. Nos parece que el foco del debate público está puesto de manera equivocada. Metro es la empresa, es el eje del Transantiago que funciona, es una empresa pública. Nos gustaría hacer claro que esta alza de pasajes no se debe en ningún caso a una definición de los trabajadores del metro y mucho menos a una definición de los ejecutivos del metro. Es un modelo tarifario focalizado más bien en una perspectiva privatizadora. Todos sabemos que durante este gobierno la tarifa ha crecido mucho más que durante el gobierno pasado, dado que se han cometido errores como contratar y comprar buses eléctricos sin bases de licitación, lo que evidentemente sube el valor del pasaje. Estamos a puerta de un debate con el vencimiento del subsidio el año 2022 y en ese sentido queremos entregar a la ciudadanía una información bien clara. De los 810 pesos que los trabajadores pagan en el metro, el metro, la empresa, no recibe más de 490 pesos. El resto, la diferencia del alza, va a financiar el fracasado plan de transporte del Transantiago, ahora mal llamado Red Movilidad. Nos parece finalmente que este problema de las alzas, la legítima movilización de los estudiantes, no se resuelve con más represión, no se resuelve cerrando las estaciones. Eso quedó claro el día de ayer cuando se cerró la estación Santa Ana, donde no fueron estudiantes, sino que usuarios desesperados por irse a sus hogares, quienes forzaron la puerta de entrada a la estación Santa Ana. Nos parece que hoy día hay un movimiento estudiantil que se levanta, que termina con esta suerte de desidia de la ciudadanía frente a las distintas alzas que está sufriendo, por supuesto, menos el alza de salario. Nos parece que los jóvenes lo que están dando cuenta es de un malestar. Ellos ven que sus padres en sus casas ya no les alcanza para pagar el arancel universitario, ya no les alcanza para llegar a fin de mes, finalmente tampoco les alcanza para poder cubrir esta alza que se está desarrollando, y vemos que el gobierno solo está respondiendo con represión. No estamos de acuerdo con la militarización que está sufriendo prácticamente el metro el día de hoy. Todos podemos observar carabineros como nunca en todas las estaciones. Nos encantaría que los carabineros estén ahí cuando los usuarios golpean a nuestros trabajadores, pero vemos que hoy día hay una instalación comunicacional del gobierno que lo que busca, por un lado, es evadir el debate de la alza y su responsabilidad política, y segundo, instalar su agenda criminalizadora con los jóvenes a propósito del debate del día de ayer en la Cámara sobre control de detención para menores o para mayores de 16 años. Quisiera... O sea, yo no sé si no se puede bajar la tarifa, mandar una ley complementaria para financiar el Transantiago solo bastó con voluntad política. Yo creo que aquí lo que hace falta es que el gobierno, así como se llena con mesas de diálogo, hoy día convoque a expertos y a políticos y a la ciudadanía y a los trabajadores a discutir de una tarifa social accesible. No puede ser que la tarifa que se le cobra a los ciudadanos de Santiago alcance el 15% de un salario mínimo líquido. O sea, eso es impensable. Lo que se requiere es que los millonarios subsidios que se le ponen al Transantiago, que alcanzan producto de la ley espejo a más de 1.500 millones de dólares anuales, impacten en la tarifa. Los ciudadanos de Santiago pagan doblemente la tarifa. La pagan desde su bolsillo y la pagan a través de los subsidios y a través de el bolsillo, como recién reseñaba. A nosotros nos parece que es momento de que la ministra Hart se baje de la encuesta, se ponga a discutir en serio transporte público, deje de pintar los buses del color de los trenes y pongamos al centro el debate del transporte público, pongamos al centro el debate de la tarifa, pongamos al centro la licitación del Transantiago. Mira, esto lo dijo el expresidente Frei el año 2008 y lo dijo Andrónico Luksic el año 2018. Donde los privados lo han demostrado hacerlo muy mal en términos de negocios es en el transporte público. Y nosotros, sin temor, al menos desde el Sindicato de Trabajadores, creemos que llegó el momento de poner al centro el debate de la estatización del transporte público. El ruido es el mensaje. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. ¿Un día? ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿La puedo elegir? Sí, gracias a mí. Radio Calle. Radio Calle, tus oídos al poder. El ruido es el mensaje. Es el mensaje. Estos son los mismos gatos, todos con la campanilla. ¿Tú? ¿Qué os creéis? Coño, vamos. ¿Qué limoya, cómo lo vamos a votar? Está clarísimo, vamos. A ver, nueva elección. Que somos juguetes. A ver, nueva elección. Pues te digo una cosa, el PSOE le tenía que pasar cualquier remedio. No saca ni un puto voto. Los que van a subir otra vez, ¿vale? Haya elecciones. El PP también sube. Y los Ciudadanos y todo eso. Y el Ciudadano igual. Y el Unida con un millón y pico de votos que hayan tenido dos. Vamos, hombre, por Dios. Hombre, con un millón y pico de votos de votantes, dos diputados. Es que tiene huevos el tema. Es que tiene huevos el tema. Es que tiene huevo el tema. El ruido es el mensaje. Radio Calle, cada escucha es única. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you. mensaje. Más allá de esos nuevos ritmos que pueden incluir poco a poco una cultura en el tiempo y en el espacio, se trata evidentemente de una nueva relación con la violencia. En vez de retomarse en el tiempo cuando termina cada periodo mediante la destrucción de los valores acumulados, tenemos que puede negarse el transcurso de la vida con el sentido que se le dé. Tenemos que la creación viene a oponerse a la violencia. Entonces llegará a ser posible en un mundo amenazado por el narcisismo, lo artificial y el anonadamiento filosófico del hombre, hacer oír otros ritmos, campanas de libertad, rechazo de las normas. Si el iniciar un futuro insensato, cada uno de nosotros puede ayudar a que este no tenga lugar. Cada uno de nosotros puede hacer que el tiempo de las claves no sea el irónico regreso de los dioses convertidos en robots, del hombre convertido en copia del hombre, muerto entre los muertos. Cada quien puede escapar al transcurso de los tiempos y a la repetición de las edades, dar sentido a la creación con lo invisible, lo inesperado y la tolerancia. Yo quiero creer, en todo caso, que en cada uno de nosotros, el vigilante sagaz del que habla Jeremías, después de haberse aplicado a extirpar y destruir, perder y derrotar, sabrá reconstruir y plantar. Mira, la situación, primero que nada decir que rechazamos la violencia contra las y los trabajadores de Metro. Eso está a la base y al centro de toda esta discusión. Pero dicho eso, efectivamente nos hemos visto afectados y nos hemos visto afectados con trabajadoras y trabajadores lesionados. Hay evasiones en distintos puntos de la red. Lo que sale por las noticias es una mínima proporción de los alcances que ha tenido el alza del pasaje, que claramente es un reflejo de una política de implementación que buscaba ir y promover el transporte público pagado, pero con un subsidio estatal. Entonces, hoy en día, nosotros, como Metro de Santiago, nos vemos enfrentados a esta desazón pública, a este malestar general, y le decimos a la ciudadanía, nosotros también somos ciudadanos, nosotros también nos vemos afectados. Lo que no queremos es que este tipo de acciones, mal enfocadas, porque se enfocan en nuestro transporte, en Metro de Santiago, en quienes transportamos casi 3 millones de viajes diarios, en los trabajadores que buscan la dignidad de otros trabajadores, en los que democratizan la ciudad de Santiago porque hacemos que efectivamente los viajes tengan menos demora, puedan llegar más rápido a su domicilio. El debate, como bien lo decía Eric, es otro. El debate hoy en día tiene que estar puesto en el subsidio que se le da a los privados en el transporte y del cual nosotros tenemos una tarifa técnica que aún suba el pasaje o no suba, seguimos teniendo la misma cantidad de dinero. Y debo decir que el pasaje no baja, como tú bien lo señalabas, porque en la ley 20.378 dice que mientras exista subsidio, no van a bajar las tarifas. Y esa es una realidad hoy. ¿Qué medidas decimos nosotros? Por lo pronto, que las estaciones no se cierren, porque eso genera un mayor descontento y mayor niveles de violencia contra otros trabajadores, y en este caso los trabajadores de Metro de Santiago. Mira, son lesiones menores, pero el problema fundamental es cómo como trabajadores nos hacemos cargo del malestar social general y que impacta directamente en nosotros. Dicho esto, te quiero decir que hoy en día, claro, estamos en permanente alerta por las posibles evasiones. ¿Y qué es lo que nos dicen? Cerremos las estaciones. Cuando tú vas a cerrar las estaciones, tienes a todo el personal en una alerta permanente. Nos hemos dado cuenta por las noticias y por hechos concretos que los portones son fácilmente evadibles, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Cuando la gente ingresa a las estaciones, aun cuando seamos meros espectadores, se ejerce violencia verbal y violencia física. Hoy tenemos un trabajador con una luxación en una mano, tenemos otros trabajadores que han sido golpeados. No han sido, obviamente, agresiones físicas fuertes, pero sí tenemos problemas psicosociales asociados justamente a esta tensión permanente. Paula, ustedes dicen que hemos llamado a la Mira, yo creo que en estos momentos estamos haciendo un llamado a, primero que nada, a las autoridades,

desde cobrar los seguros de las empresas hasta que el metro finalmente cobre ese precio y de paso poder criminalizar manifestaciones, porque de hecho nosotros vemos que hay más policía reprimiendo gente en la calle que no está haciendo nada, en lugar de estar cuidando estos lugares, se supone. ¿Cachai? Entonces es más o menos eso lo que está sucediendo. Y claro, yo creo que esto es algo de lo que ustedes están más acostumbrados, pues ustedes tienen un historial de organización como más frontal. Yo creo que acá también está todo eso medio revuelto, desde la rabia contenida tanto tiempo por tanta injusticia. Y es bacán poder contártelo porque tú lo viviste acá, ¿sabes? No es como que lo estuvieras viendo de fuera, tú ya sabes cómo son las cosas acá. Estuviste harto rato aquí, entonces, ¿cachai cómo es la idiosincrasia? Entonces está todo eso medio revuelto. Es cierto que hay lumpen, es cierto que hay gente robando, pero los manifestantes no incendiaron el metro. Es imposible incendiar ese metro. Y hay varios informes que dicen que en realidad probablemente son las mismas fuerzas armadas las que están detrás de eso. Creo que no me extrañaría en lo más mínimo. Y eso es lo que está pasando. Nosotros estamos bien, no nos ha pasado nada. A mí me costó mucho llegar a la casa el viernes, dado esto que te contaba. No había autos prácticamente. Los autos a pedido como Uber o Bit se demoraban en llegar, o si veían que había alguna minifogata o algo así, evadían o cambiaban la ruta. Entonces yo llegué acá como a las 1 de la mañana más o menos, 1:30. Bueno, después de eso, después de haberme asegurado que los estudiantes a los que invité a que fueran a la IMACO como parte de un trabajo de mi asignatura, hubieran ya partido a su casa, y eran como 10 más o menos. De hecho, me atrasé porque había el último, lo fueron a buscar sus papás, y él se fue como 10 para las 12 de la noche, una cosa así. Y ahí empezamos con el Saiten Mall a buscar cómo llegar a nuestras casas. De hecho, por donde vivía el Saiten no pasaba nada, estaba todo súper tranquilo, entonces era todo lugares focalizados, y era en el centro, y no era para la reacción que hubo. Entonces, pienso que aquí hay presiones, montaje y todo eso. En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los pacos. Hacemos, hacemos, hacemos, hacemos, hacemos, hacemos, hacemos. Y el toque te queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución. Y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada de gasolina. Con tapacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo. Informando y lo que necesites saber, dime nomás. Y si hay que ubicar a alguien o quieres saber de alguien, me dices. ¿Eh? Acá estamos. Abrazo gigante, compañero. Muchas gracias por estar ahí. Y que este abrazo de hermano siga fuerte y firme a pesar de todo este caos artificial que quieren crear y a pesar de esta disposición que tienen de siempre estar haciendo que el pueblo se vaya contra sí mismo. Así que ahí estamos. Mucha fuerza, un abrazo gigante y ahí nos estamos viendo. Mucho cariño. ¿Eh? Seguimos aquí, siempre. Porque el ruido sigue siendo el mensaje.